que salga tu luna, que salga tu sol, que salgan las nubes, que salga el amor. Que salga un cometa, que brote un volcán, que se abra una grieta, que salga la verdad. Que salgan los presos políticos, libertad. Que salga la casta, que salga el jaguar, que salgan los niños cantando a jugar. Que salga la rabia, la gran tempestad, que salga la gente por su dignidad. Que salgan los presos políticos, libertad. Políticos, libertad. Que salgan las aguas, que salga el maíz, que salga el coraje, memoria y raíz. Que salgan las flores, que salgan las aves, que salgan los duendes, brujas, chamanes. Que salgan los viejos, los padres, las madres. Que salgan aquellos que ahora no están. Que salgan los presos políticos. Libertad, libertad. Sebastián, te escribo esto, tan lejos pero tan cerca, que cuando te escribo siento a mis manos más serenas. Te escribo sobre la fragua cincelada de ausencias, niño de quietas señales, vencedor de tantas penas. Las rejas han usurpado de tu infancia mi presencia, pero retumba tu rostro cuando llegan las estrellas. Entonces, la noche apura su medio perfil alerta, se asoma por mi ventana y me cuenta tu tristeza. Me dice que allá en la casa, baluarte de tantas fuerzas, pregunta, un niño pregunta, ¿dónde estará la respuesta? Sebastián, ya no la buscas. ¿Qué tienes con la tristeza? Déjala subir al viento. Que el viento viene por ella. Ay. Este poema, Twittera MX, es de un preso que no sabemos cómo se llama, pero sin duda es el poema muy sentido de un padre preso hacia su hijo. Fíjate que me enteré que... Te digo que no sabemos el nombre del autor porque se encontró un cuadernillo en algún lugar de la Argentina y al leerlo pues se dieron cuenta que eran poemas escritos por presos de la dictadura durante 1982-83, están fechados en ese tiempo. Lo único que se sabe es que son del penal de Rawson, que es una cárcel de máxima seguridad en Chubut, Argentina. Este poema es nos hace ver también la otra cara de los presos, ¿no? Que son sus familias, que sufren también de tortura y hasta se utiliza la misma familia para torturar a los presos políticos, ¿no? Amenazándoles. No sé, cabe comentar aquí lo que el mismo grupo interdisciplinario de expertos independientes nos acaba de decir hace un par de semanas, ¿no? Que todos los presos por el caso Ayotzinapa pues también sufrieron tortura, y leí un hace un par de días, ahora que Associated Press sacó reiterando lo que ya el IEI había dicho, que decía uno de los jóvenes presos que le dijeron, es que si yo no decía lo que ellos me pedían, me amenazaron con violar a mis hijas. Así es. Entonces, que fue una amenaza reiterada para todos, ¿no? Así es. Entonces siento que este poema pues logra encerrar esa parte de esperanza, pero también de temor, y de que pues no puedes vivir el proceso de natural al lado de tu familia, y lo que es peor, cuando ya en el mejor de los escenarios logras salir de haber estado en esta situación, de haber sido un preso tanto de conciencia como un preso político, pues ¿quién te repara el tiempo? ¿Quién te repara el daño? ¿Quién te repara? Y lo peor es que pues no logras ser como antes, ¿no? Es una situación que te marca. Te estigmatizan también, ¿no? Es parte de esa, o sea, finalmente cuando eres preso político o desaparecido, sí, no es solo lo que te pasa a ti como el recipiente de todas esas vejaciones, sino a toda la familia de lo que se trata es sembrar el terror suficiente, el miedo, a nivel social, para que esa familia quede sola, ¿no? Y a lo mejor incomunicada socialmente, ¿no? No es que la guarden en un lugar, simplemente crean tal miedo entre la gente que los rodea que nadie se atreve a acercarse para apoyarlos, para ya sea buscar a los desaparecidos o pedir justicia para los encarcelados, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, sin duda, se nota en este sexenio particularmente un incremento notable en la cantidad de presos políticos en el país. Claro. Ahora hay una campaña muy importante que está haciendo Nestora Salgado, precisamente también ella autodefensa, comandanta, uh-huh, de Olinalá, sí, en un sencillo como cualquier otro pueblo de México, en el que pues de pronto el crimen organizado en contubernio con los políticos locales, pues empiezan a sembrar este terror que tú mencionas en las casas, en las calles. Y ella ahora ha emprendido una campaña, se encuentra en España, estuvo el fin de semana pasado en una manifestación en Barcelona, el 15 precisamente, y pues está denunciando, el nombre de esta campaña se llama Ponle Nombre a las y los Presos Políticos en México. Y se me hace, aparte ella pues también en prisión se enfermó gravemente, sí, también estuvo sometida a un aislamiento absoluto. Hay una anécdota que cuenta que se me queda muy muy grabada, que decía que bueno, ni siquiera se peinaba, pero no porque no, sino que porque ni peine tenía, ¿no? O sea, es una situación, es un cuartito de 1 metro por 1 metro y ni siquiera la dejaban salir. No. A tomar el aire. Gran, gran valor, una mujer muy valiente, y ahora pues está denunciando esta situación, que creo que pues no le gusta mucho al gobierno en turno, que ya de por sí su fama ha quedado literalmente por los suelos en cuestión de derechos humanos en todos sentidos. Y está denunciando un caso especialmente, que es el de Brenda Quevedo Cruz. Ella ahorita está en prisión también, pero ni siquiera se le ha iniciado un proceso judicial. Es terrible. Y déjame decir ahí, Brenda Quevedo está en la cárcel, sí, por obra y gracia de una mujer que está muy loca y que se llama Isabel Miranda de Wallace. La mujer, bueno, es sabido por todos que primero, bueno, buscaba a su hijo que había desaparecido, después resulta que lo habían matado, pero al paso del tiempo te das cuenta, o bueno, las pruebas salen, y resulta que el hijo no está desaparecido, no era una buena persona, ¿no? Se dedicaba al secuestro y a otros ilícitos, lo desaparecieron, o bueno, fingieron su desaparición justamente para que no lo persiguiera la ley ni lo metiera a la cárcel, pero el tipo está vivo, está tranquilo, viviendo feliz, y la mujer esta, Miranda de Wallace, continuó una historia de terror que terminó en el encarcelamiento y tortura presenciados por ella de una serie de personas todas inocentes. Así es, y que prácticamente están en prisión, ¿no? Sí, en el caso de Brenda, por ejemplo, ni siquiera se le ha iniciado proceso. Pero en otros, por ejemplo, el de Cintia, en el Estado de México. ¿Cintia qué? Cintia Muñoz. En el Estado de México lo que sucede es que llega la policía, la acusa de ser secuestradora, la mete a la cárcel, se demostró que no lo era. En este proceso, que además ha sido larguísimo, de unos 4 años más o menos, ella, bueno, su familia estuvo luchando para demostrar que no era miembro de ninguna banda criminal, ¿no? Así es. Y matan a su mamá a tiros a la mitad de la calle. Qué cosa tan espantosa. Y quedan nada más las dos hermanas, ¿no? Que son menores que ella. Y bueno, luchando, tratando de demostrar, no sé qué. El juicio estaba listo ya hace un par de semanas. Todo indicaba que el juez iba a dictar sentencia a favor de ella, como absolutoria, digamos. Y una media hora antes de que se dictara sentencia, llega Wallace, se entrevista con el juez y sale el juez a decir que Cintia no es culpable. Y 35 años de prisión. Con todas las pruebas de su inocencia, no les importó. A mí lo que me preocupa es a qué nivel de influencia puede llegar esta mujer tan enferma. Sí, ¿no? Y fíjate que se vende al gobierno en turno, ¿no? O sea, es aparenta ser alguien de la sociedad civil. No, bueno, es como de mis dreces, ¿no? Pero le trabajó igual a los panistas, y ahora la veo también muy feliz con los priistas, sí, sí. ¿No? En ese sentido de... Y si te fijas, también fue una acérrima, ¿cómo decirte? Enemiga de Nestora, precisamente, sí, ¿no? Ella tuvo el... mucho que ver con el trato que le dieron a Nestora dentro de la cárcel. Así es, así es. Detención. No, si la Wallace es una ficha, ¿eh? Y se indigna la señora, pero a ella sí le dan voz en todos los medios de comunicación diarios. Y yo recuerdo, fue una campaña funesta contra Nestora cuando ya se dio la posibilidad, pues, que definitivamente iba ya pronto a salir libre. Aquí podemos ahora sí que adjudicarnos el logro en esto, los tuiteros que apoyamos, que siempre estuvimos, que denunciamos y denunciamos y denunciamos, a tal modo de que pues los casos se van internacionalizando, y yo creo que eso fue lo que no le convino y no le gustó a la señora Wallace, precisamente por eso, ¿no? Porque ya ahora ya se está denunciando a nivel internacional, su caso también ya es muy conocido en Canadá. Exacto. en el que pues se sabe que es, o sea, que es todo menos alguien, una filántropa, ¿no? O sea, para no, nada, no, al contrario. La señora, además, acordemos, la señora Wallace fue detenida por violencia contra la autoridad, ¿no? Exactamente. O sea, es una mujer violenta, es una mujer enferma, lo suficientemente enferma como para inventar historias del terror del grado que le inventó a Nestora, a Brenda y a Cintia. Es una mujer tan enferma que es capaz de presenciar, de ver cómo están torturando a la gente por sus propias órdenes. Así es. Sí, como decíamos esto, ¿no? ¿A qué nivel de influencia y poder tiene para, pues es para gente, ¿no? hacer cambiar así la decisión de un juez, ¿no? Pues sí. Pues sí, totalmente, pero es lo que yo trato de decir un poco al principio. A ver, el nivel de antidemocracia en un país se mide, entre muchas otras cosas, no por el resultado de un proceso electoral. No, eso en absoluto. Se mide así, el número de desaparecidos, el número de presos políticos, el número de asesinados, en quién realmente dicta las penas hacia luchadores sociales. Lo que pasó con Nestora, porque además Nestora tenía un acuerdo con el gobierno del estado que no hacía nada, no, digamos, al contrario, solapaba a los criminales, ¿no? Se rascaba las pelotas, digamos, y entonces el grupo de autodefensas de Guerrero, lo que de Olinalá, lo que hacía es que detenía a los delincuentes y los presentaba. Así es. ¿No? Entonces había un acuerdo y todo el mundo lo sabe y la misma Nestora lo dice. ¿Qué es lo que pasa con Nestora? ¿Cuándo de repente cae de la gracia? Cuando sin querer, sin buscarlo, descubre y hace público que la señora Wallace está mintiendo, está encarcelando gente inocente, está torturando para proteger los actos delictivos de su hijo, que está escondido en algún lugar, nadie sabe dónde está, pero hay pruebas de que está vivo, ¿no? Imagínate a qué nivel. Y es el tráfico de influencias, precisamente, ¿no? Lo que marca nuestro sistema judicial mexicano. No sé si quepa aquí comentar algo que me gustaría mucho, a lo mejor causo cierto revuelo con lo que voy a decir, pero es importante. Está el caso que todos estamos indignados, yo soy una de las primeras indignadas en que se haya liberado a los soldados que participaron en Tlatlaya. Uh-huh. Acaba de ocurrir apenas, se les libres, sin ningún cargo. Ahora sí que casi los ejecutados son los culpables, ¿no? Así. Sin embargo, el que estén libres, yo creo que es bajo un pacto entre ellos mismos, para que, o sea, te vamos a dejar ahí por un rato, tú no te preocupes y vas a salir. Y no sé si recuerdan que hace, cuando fue lo de precisamente el video viral que se hizo sobre la tortura de esta joven y que después sale el general Cienfuegos a dar una disculpa, yo creo que el haber ya dejado libres a estos jóvenes, creo que uno es ya grande, el teniente, que ya creo que estaba libre, si no me equivoco, yo creo que este hecho es la disculpa de Peña hacia el general, ¿no? Así es. Y aquí lo único que yo quiero, estos hombres que estuvieron presos, yo no sé si también podrían ser presos políticos en el sentido de que ellos cumplieron una orden. Hay que recordar que nadie puede salir de su batallón sin una orden. Así es. Entonces, aquí insistimos, quienes deberían de estar presos son los responsables, el que ordenó, cuál era el fin y por qué se mandó ahí a estos soldados. Ellos estuvieron ahí y efectivamente han guardado silencio. Yo inclusive hace ratito leí rápidamente que decía Milenio, para variar, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba acosándolos, ¿no? A estos jóvenes. Puede ser porque yo insisto en que los menos culpables, yo entiendo que ellos ejecutaron quizás son de, pero ahora sí como que el que dice, el que tanto mata a la vaca el que le agarra la pata, como el otro, ¿no? Entonces, entonces aquí el punto es ese, que ellos reciben una orden. Ahora también aquí se cuestiona, y yo he sabido de gente que dice, pero ¿qué, acaso no piensan que es cuando hay que cumplir una orden? Que bueno, pues ahora sí que se ha puesto a nivel internacional este caso de Tlatlaya, también una violación, un crimen de lesa humanidad, una violación a los derechos humanos en todas sus magnitudes, pero ¿qué hay de ellos? ¿Cómo también los considerarías? ¿Tú qué piensas? Pues sí, es un caso difícil y espinoso por todos lados, ¿no? Pero es verdad, es un poco, y perdón la comparación, pero es un poco como en el caso ABC. A ver, ¿quiénes son los responsables? Así es, ¿no? Hoy hasta el bombero encargado creo que esta, son a los que les dieron. Hasta que tiraban los coches, pues, o sea, metieron a la cárcel a todo el mundo, menos a los Burs, menos a la familia de Margarita Zavala. Así es. Menos al responsable, al que fue y prendió, digamos, el fuego en la bodega contigua. Claro, ¿no? A los amigos de la hoy gobernadora. Exacto. Entonces, ¿no? Esos son intocables, esos se quedaron sin problema, ¿no? Y entonces, ¿qué es en este mismo caso que planteaba? Pues a la gente de bajo rango o que de plano, pues nada más pasaba por ahí. Que, exactamente. ¿No? A las maestras, entonces es una justicia para las castas, nada más. Exacto, y un poco es lo mismo en Tlatlaya. A ver, sí es cierto, como soldado tú puedes decir, a ver, no, yo no tengo por qué matar a gente desarmada, torturada, no sé qué, no sé cuánto, pero tiene que ver también justamente con esta madurez, ¿no? Así es. Un país en donde se violan derechos todos los días, en donde ya es normal y costumbre, ¿no? En donde la gente cuando entra al ejército sabe a qué entra y no es a defender a la gente, ¿no? Claro. Más o menos. Y entonces son soldados muy jóvenes que no tienen ni la madurez ni la fuerza interior, o no sé cómo decirlo, como para decirle a un superior, no, yo no voy a matar a esos. Exactamente, a esos 15, así es. ¿No? Y entonces ahora, pues bueno, bajo ese sospecho de un convenio interno, es decir, van a estar allí y los vamos a sacar. Claro. Y ya ocurrió, ¿no? Claro. Entonces ahora, independientemente de eso, y como en el caso de todos, recuerdo también el caso de estas dos mujeres en Querétaro que habían amenazado a los policías federales, ¿recuerdas? Y que también lo sacan gracias a pues que también se ejerció una presión bastante fuerte. Pero ¿qué pasó después? O sea, después de estar preso, ¿qué pasa con tu vida? Y después está ya todo mundo te señala, estás estigmatizado. Ahí sí es cierto, todo eso es verdad, persiguen a tu familia, te quedas sin trabajo, tu familia. Sí, claro, porque ya tienes antecedentes penales. Pero te voy a decir una cosa, y a mí eso me da mucho orgullo. La gente cuando sale, ya sea Luna, ya sea Mario, Mario Luna, sí. En el Distrito Federal, o Nestora, o digamos, todos esos salen más fuertes que antes. Y entonces, sí. Son pocos los que dicen, ay, muere, yo ya no me vuelvo a meter. Claro, ¿no? Claro. Y decía, por ejemplo, Nestora en una de sus conferencias que dio ella, denuncia esto, ¿no? Que ahorita pues son más de 500 presos políticos en el país. Entonces sí hago un atento llamado pues a todos nuestros amigos de ABC Tweet a que siempre estemos en el tema, insistamos porque pues ellos son ahora sí que conocidos. Así es. Porque se empezó a ahora sí que a difundir cada uno de sus casos tan diferentes y tan absurdos a veces, y que ahora, como tú bien lo comentas, salen y entonces dicen, no me voy a callar, ¿no? O sea, aún así enferma, la campaña la inició en Estados Unidos, fue a ver qué tratamiento seguía, y yo la verdad sí pensé por lo menos que iba a tomar unos meses de descanso, pero pues me da mucho gusto verla tan activa, tan fuerte, tan guapa, tan valiente, y aparte pues realmente alzando la voz por todos ellos que no la tienen. Y nosotros pues aquí también queremos reiterar que les acompañamos, que en la medida de nuestras posibilidades estamos con ellos, y pues que sea una voz para si tienen casos o algo así, pues yo vi que Comité Cerezo tiene una lista en el que van, como que iba marcado con colores, que en qué parte iba, quién ya salió, quién apenas. Sí, Comité Cerezo tiene un trabajo muy importante. ¿Nos tenemos que ir, Lola, tú crees? No, pero me digas, sí, ay, pero pues agradecemos a Radio La Nueva República, a Compa Molotov MX, un abrazo muy fuerte, y a todos ustedes, amigos, que nos hacen favor de acompañarnos, y pues por favor sugieran temas, a lo mejor parecemos muy densas, lo comentamos en algún momento con Twitter MX por los temas, pero pues esperamos sus propuestas con mucho gusto. No, y ¿sabes qué? Yo creo que sí hace falta temas menos densos de pronto, ¿no? Sí, por favor. Porque, lo que sí, ya para despedirnos,